aparell logístic ja aquí en tot l'estudi, perquè d'aquí uns minuts, bueno, després a la tarda vindrà la Leonor Watling. No desveles, no, sí, nada, hombre. Marlango, però perquè... Claro. Calla, però calla, home. Però sembla que han vingut els Deep Purple, perquè hi ha un munt de caixes aquí. No, perquè necessiten sus instrumentos. No, no, ojo, Són músicos. Ojo, ojo. No, esta només volia dir ojo. Vale, vale, pues res, pues res. Estem aquí intentant fer forat per fer el programa dels especialistes secundaris aquí a les emissores de la gran cadena SER. L'Òscar Peret, que ha desaparegut perquè es veu que va a buscar públic. Jo no sabia que avui venia públic. Jo tampoc, però com sempre tan puntual este públic. I com sempre el que és el productor del programa acaba dominant. Sí. Us en recordeu de l'època de Guiomar? Què passa, buenas? Hola, què tal? Bienvenido. Siéntate pase. Encima del piano. Estás en tu casa. Sí, si puedes pasar, siéntate ahí. J-Pau està a les vies de so i l'Òscar Peret és la persona que està acomodant el nostre convidat d'avui. Què es diu? Víctor Campillo. Víctor, ¿tú no te casaste o te ibas a casar o qué? Me casé, sí, me casé. Estuve con vosotros hace 6 meses. Sí, hombre, sí me acuerdo. Si te hubiera parido. Celebrando el aniversario de boda. Ah, el aniversario de boda, celebrado. Sí, o sea, ya hace un año y 6 meses que te casaste. Oye, ¿y cómo va? 2 años. ¿Cómo va? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va? Pues muy bien, de aquí saludo a mi mujer, la Eva. ¿Estás escuchando? Eva está en otro sitio, que lo sé yo. ¿Quieres que la llamemos? Uy. Espero que esté... Bueno, oye, Víctor, ¿has dicho que te llamas? Víctor Campillo. Víctor Campillo. No, el apellido no hace falta. La chupita mola un montón, tío. ¿Y esa chica que viene contigo? ¿Esa chica quién es? Víctor. Oye, Víctor Campillo. Que me calle, vale. Víctor Campillo tiene nombre de tío, de artista. Sí, Víctor Campillo. Víctor Campillo. De sacar un CD que, bueno, que un poco latino. Sí. Malo como... O un cuadro. Un cuadro de Víctor Campillo, que se vende mucho. Un campillo. O si no, diseñador de chupitas, tío, ¿vale? También. Yo tenía un compañero al instituto que se llamaba Campillo. ¿Campillo? Sí, y siempre era el único que deía duya tabac, pobre. Pues míratelo bien, no vaya a ser que sea este. No era que... No, ¿qué edad tienes, Campillo? 30. No puede ser. No puede ser. Bueno, pues casi. Casi. Bueno, a que comience el programa. Tira. Anem a fer una trucada i sembla que Íñigo has de marxar, però corre. Però vuela, tío, porque... No, està tot recogido. Per cert, la barricada és... La trucada és lo de Raúl o l'altre, per què? No, l'altre. Lo de Raúl és una entrevista en directe. I l'altre, puñetazo, ¿vale? Atents o no? I tu, Nani, hauries de marxar també, eh? Sí. Sí, els dos. Que comenci l'esquetx, ara sí. Qué palo, yo también. Los payasos de la tele. Ya vengo. L'esquetx cultural de dimarts. Situem-nos. Dissabte a la nit. El prestigiós museu d'Orsay, que és com li diu el Puyal al fora de joc. Aquest museu està a París. O París, com diu l'Òscar Peret. O París. Situació, museu. Fet. O fets. 5 borratxos es colen a dins i d'un cop de puny fan una escletxa a un quadre d'en Claude Monet. D'en Claude Monet! No d'un Campillo, no. D'un Monet. Aquest tio resulta que estan organitzats. Són un grup, es fan dir els 5 sentits, i en Poco Tacto és el seu líder. En Poco Tacto està al telèfon. Paco, Poco Tacto. Paco. Hombre, Paco. Antic, Radomir. Paco Tacto. Mi nombre es Paco Tacto. Ah, Paco Tacto. Pensaba que imitabas a Antic. No, Paco. Paco. ¿De verdad, Paco? De verdad, Paco. Paco Tacto. Paco, vale. Sí, coño. Paco, eres el líder de los 5 sentidos. Sí, el resto son Luis Olfato, Miguel Vista, Jesús Gusto y Carlos Oído. Mm. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Ese quién es? Luis Olfato, ¿eh? ¿Es? Este es Luis. Es mi mano derecha. Bueno. ¡Hola a todos! Joder, pesado, ¿no? Pues sí. La verdad, ¿para qué no vamos a engañar? Ya, bueno, pues... ¿Qué pasa, tío? Cállate. Bueno, ya Salinas. Está. Calla. Bueno, ya los conocemos a todos. Los 5 sentidos sois una banda de borrachos que remeten contra... Oye, para, hombre, para el carro. No somos borrachos. ¿No? Ah, no, nosotros... La información dice que sí. No. ¿Os gusta beber? Nos gusta beber, bastante. Bueno. Pero la verdad es que... Bueno, bebemos mucho, ¿eh? Mucho. Muchísimo, cállate. Muchísimo. Pero no somos borrachos, nos gusta beber, pero lo llevamos controlado. ¿Tenemos controlado, no? ¡Tenemos control! Ya, eso lo decís todos, pero luego controlo el alcohol, pero luego nos liamos a puñetazos con, con las obras de arte, bueno, de Monet. Tengo un puñetazo ahí al cuadro, ya. Pero no era por ir borracho, ¿eh? ¿Pero ibas bebidos? Muchísimo. ¿Entonces? Pero no le pegamos por eso, le dimos un puñetazo por no dárselo a la pared. ¿Y por qué le querías dar un puñetazo a la pared? Por rabia, porque ya. Cuando te enrabiedas por algo siempre da un meco a la pared, o tú no lo haces. Yo no lo hago, pero ¿por qué entran 5 tíos en un museo para darle un puñetazo a la pared? No lo entiendo. Tú eres tonto, porque le queríamos dar al cuadro. Pero no has dicho que le querías dar a la pared. Pero el objetivo inicial era dárselo al cuadro, el puñetazo. ¿Pero por qué se lo ibas a dar a la pared, tío? Pues... Porque ¿por iba con un pedal de meneate, no te aupes. Madre mía, cómo íbamos, nen. Vale. Es muy pesado tu amigo, ¿eh? Sí, sí. Entonces, ¿es porque ibais borrachos, entonces? Pero al final le di al cuadro que era lo que yo quería hacer desde un principio, independientemente de que fuera borracho o no, ¿lo entiendes o no? ¿Te enteras o no, Pablo? Te lo está explicando bien. A ver, vamos a ver, recapitulemos. Entráis en el museo para cargaros el cuadro de Monet. Exacto, por fin lo has entendido. Por fin lo he entendido, qué bien, ¿no? Hombre, es que... ¿Tu amigo oye algo de lo que digo? ¿O solo repito lo que tú dices? Bueno, yo le voy marcando. Ya, o sea que, vale, independientemente de que fuerais borrachos o no, entráis en el museo para cargaros un cuadro de Monet, vale. Pero que reivindicáis los 5 sentidos, quiero decir, ¿qué tipo de grupo sois? Somos dadaístas. ¿Cómo? Dadaístas. Dadaístas totales. ¿Dadaísta de qué? Proponemos la destrucción del arte tal y como lo conocemos hoy en día. ¿A puñetazo? A puñetazo, si es necesario. Destrucción total, devastación, nihilismo. Sí, hombre, si yo sé que... Surja un nuevo arte, debemos destruir al anterior. Ya. Que el nuevo salga de las cenizas, no vale que cohabiten. No vale, destrucción total de las formas conocidas. Devastación ya. Es nuestro lema. Sí, devastación, destrucción, todo lo que tú quieras. Pero la acción del sábado pasado fue bastante moñas. Si me lo permites. Hombre. Porque un puñetacillo en cuadro no es destrucción tal total del arte morado, tal y como lo conocemos. Porque me has hecho morado. Una rajita de nada. Menudo grupo terrorista. Pero de mierda. Porque íbamos mamaos. Ya. Y no mide bien tus fuerzas. Ya. Entonces, vale. Y necesitaba una copa. Porque hacía rato que no bebíamos. Y la próxima vez iremos con bebida. Pero entonces pasa las mías, tío. Entonces vuestro es la bebida el problema. O sea, sois borrachos. Sí, bueno, oye, pero también sí, dadaístas. Pero borrachos primero. Y dadaístas después. Pues vale, lo que vale, tú digas, pues ya pero, está. Pero primero borrachos. ¿Qué? Primero borrachos. Pero luego dadaístas, da igual el luego orden lo que del tú factor. O madridista o incluso bizco, pero primero borracho. Vale, pues muy bien. Pues nada, venga, pues, vale. Pues para ti. Ala, Paco. Una cosa, hay que mejorar un poquito, el concepto vuestro. Y a ver si visitáis el Museo Tapia, no sé, por... ¡Paco! Que no queda hielo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Somos dadaístas o no somos? ¿O qué somos? Estás poniendo el hielo al whisky, te mato. Sí, pero ¿somos dadaístas o no? Me debe una chati. Al dadaísmo malentés, ¿no? Sí. Això sí que és dadaísta. Parlem d'Espanya, però de l'Espanya que interessa. L'Espanya futbolística. Para un oriente sin nombre está Guti, casi ya Salgado. Hermano. ¿Qué te pasa, tío? Te dejamos un momentito y te entras aquí y te veo cantando solo, como bueno, un zumbao. Parlem del marró, del mal rotllo que hi ha entre Luis Aragonès i el Raúl, no? Perquè hi ha problemes, Raúl no va a la selecció. Segons el diari AS, Raúl no està content en la suplència, és un tio que no admet la suplència. Bueno. Vale? No, el tio va al Mundial per jugar a futbol. Diu l'AS, per exemple, que en un dinar Raúl va malmetent. En un dinar del passat mundial. Sí, en un dinar del passat mundial li van demanar: Raúl, passa'm el vino. I Raúl va dir: sí, aquí he venido solo para servir el vino. Claro, es que Raúl va a jugar, no va a servir vino. Ojo, pero comiendo con vino, sí. Esta tropa. Hombre, esa no es otra. No pasa nada, No, una copa de vino. No pasa nada si eres dadaísta. No, porque tú eres una nena que con media copa de vino ya estás besando a la gente. Bueno, y bien que te gusta. Sí, bueno. Porque el Raúl, si va al Mundial és per jugar a futbol, no per servir. Aquesta és la filosofia del Raúl i per conèixer una mica no hem tingut els kiwis que s'han de tenir per parlar directament amb el Raúl i parlem amb un amic íntim del Raúl. Es diu Moco i està aquí. Moco con dos Cs. Moco Coco? Moco con dos Cs. Ah, Moco. Moco con dos Cs. Sí, como aquel el lateral del Barça, aquel italiano, Coco. No, era Coco. ¿Pero se pronuncia Moco o Moco? Se pronuncia Moco, pero se escribe con dos Cs. Pero esto es no importa cómo se escriba. A efectos prácticos te llamas Moco, no Moco. Y punto. Moco. ¿Vamos al tema o no? Bueno. Venga. Pero que la gente sepa desde sus aviones. Con dos C, sí, como Morocco. ¿No? Uh-huh. Bueno, vamos al tema. Dice que Raúl estuvo muy borde en la concentración del pasado Mundial de Fútbol, porque Raúl opina que si va a la selección es para ser titular, no suplente, y mucho menos para servir el vino. ¿Es así, Raúl González Blanco? La verdad es que sí que es un poco así. Mire, yo, como este programa se escucha solo en Lemollet, uh-huh, te voy a contar una cosa. Yo cuando me casé, invité a Raúl González Blanco a mi boda. ¿Se llama Eva, tu mujer? Eva. Uh-huh. Y como es colega y tal, pues yo lo invité. Pues no veas qué boda me dio el tío, no veas qué mal se comportó y qué borde, qué tío más chungo. ¿Por qué? ¿Porque no quería servir vino? Claro, él decía que no, él decía que si iba a una boda, él era para casarse. ¿Qué? Pero dice que a tu boda voy a casarme. ¿Con tu mujer? ¿Con tu mujer? Claro, le dije, pero yo, pero boda se casó con mi mujer, si es mía. Pero bueno. Lo que quería era ser protagonista. Yo le dije que quien se casaba era yo. Claro, digo, claro, me caso yo y Eva. Claro. Pero que él, si quería, podía sentarse en la mesa con nosotros, ser testigo, yo qué sé. Y que no, él dice que no, que si no me caso yo no vengo, que qué cojones me he pensado, que es Raúl, que los números que están ahí, Raúl, que los números están ahí, máximo goleador de la Champions, claro, que como dijo Hierro, va en Ferrari, claro, va a adelantarnos a todos, es un Ferrari, yeah. Pues eso es lo que me dijo y digo, ¿y qué? Pues, y yo le digo, pues si yo, la boda es para mí, no tú, no. Ya, ya, y dice mismo. Que si so, dice, sí, voy a ir yo a llenar vasos de vino, si te parece, pringao. Vasos de me vino. Dijo a mi moco. De digo, vino. Se escribe con dos C, Raúl, perdona. Hablando del vino, ¿vino o no? Quiero decir, ¿fue a la boda o no? Sí, vino. Vino, pero de mala gana. Y lo peor es con que esa cara que tiene Raúl, ¿no? Sí, con arrastrado, esa cara vaya. De asco empujado. Que tiene. Lo peor es que cuando se han casado otros colegas, claro, no lo han invitado. Después de eso, claro, no lo han invitado. Por evitar malos rollos, pues no veas cómo se pone. Que dice, a mis colegas les dice, ¿cómo que se casó un amigo y no lo invitáis? ¿Qué injusticia es esa? ¿Moco? Es un poco como el perro del hortelano, ¿no? Que lo atan con longaniza y se las come todas, ¿no? ¿Es eso? Sí, mira, como es que... Mira, te voy a decir una cosa. Como este programa solo se escucha en Lemollet del Vallès... Y Vilanova un poquito, ¿eh? Vale. Según. Pues me atrevo... El Pau nos envía mensajes de Vilanova. Pero está en Lemollet trabajando. ¿Sí? ¿Pau? Sí. ¿Pau? ¿Qué tío? ¿Pau Escribano? Está trabajando en Lemollet. Este tío sabía yo que llegaba. Ahí pero... en un... Bueno, está al lado. En una nave. Mollet, Vilanova está en al lado. En una nave industrial. En la Pirelli. Sí, él está ahí haciendo ruedas. Bueno. Digo que... Bueno, ¿qué? Como eso te voy a decir, mira. Dinos una Raúl cosa. Es un borde y un zafio. De hecho, ¡hala! Los colegas nos vamos este puente a una masía que hemos alquilado. Sí. Y pero rollo parejas y todo. Rollo parejitas. Y hemos pasado a invitar a Raúl. Porque la verdad, si viene aporta cosas. Porque agua aporta. Hombre. Pero muy poco. ¿Eh? Además es el típico que no está haciendo nada en todo el día. Cuando estamos los colegas en la masía, ni va a comprar, ni recoge la mesa, ni hace la caminada. Eso sí, basta que friegue un cenicero para que nos diga a todos que ha fregado un cenicero. Y ¿cómo, ¿cómo ha quedado ese cenicero, eh? Y se pone, ¿qué? El que nunca hace nada, ¿no? Gente borde, ¿no? Pues... Más borde, digo, pero si solo has limpiado un cenicero. Y dice, ¿qué? El que nunca hace nada. ¿Quién acaba de fregar el cenicero? ¿Y quién es el máximo goleador de la Champions? Como si eso fuera la gran cosa. En fin, que no lo hemos invitado porque sin él, la verdad, se está más a gusto y hay menos malos rollos. Oye, ¿siempre ha sido así? Siempre. ¿Siempre mira al cielo? Y se besa el anillo. Desde pequeñín, en el patio. Marcaba un gol en el patio. Salía a la pizarra, yo qué sé, le decían. Escribe tu nombre. Y volvía al asiento besándose el anillo. Y mirando al cielo, eso en el himno del cole. Ya. Y. Bueno, ¿qué? Como este programa se escucha solo de Mollet, ¿qué vas a decir? Cuéntanos otra. El anecdotón. Pues yo hace 6 años me tuvieron que operar de apendicitis. Sí, que te pasan cosas, estás casado, te han operado. Joder, ¿qué tío? Parece el Campillo. Como a Campillo, también ahora han operado de apendicitis, ¿a que sí? Claro que sí. Enseña la cicatriz, se enseña la nariz. ¡Hala! Que, ¡hala! Estabas contenta, pues digo, voy a llamar a Raúl que me traiga unas flores, un bombón, algo, ¿no? Porque estoy en el hospital. Claro. Y le llamo y digo, que me han operado de apendicitis. Y a que no sabes qué contestó. Que no iba porque a servir vino. Él no venía aquí a servir vino y menos a ver a un tío. Me dice, si veo ya al hospital es para operarte. Claro. No para que ahí a verte. Ahí están mis números. Dijo. Máximo goleador de la Champions. ¿Qué? Dijo, ¿qué? Y ya está, sí, digo, bueno, pero venga, si tú no sabes operar de apendicitis. Y dice, bueno pues soy Raúl. Que sí, ya está. Y dice, sí. Tú eres moco. Y digo, ¿con doces? Payaso. Bueno, pues ya vemos de qué calaña está hecho este tal Raúl. Gracias por tu información, moco. No se lo digáis a nadie, por favor. No, que no. Que no sea de Lemollet. Se pierde un amigo, Raúl, con usted, ¿eh? Por eso un buen amigo. Un buen amigo, ¿eh? Desde luego. Pesado, pero... Yo te pondría otra C, ¿eh? A Moco. ¿Y le quieres? Yo te patita en la calle. ¿La quieres o no? Ven por aquí. Tengo aquí una C. Ven por aquí, ven por aquí. Ven aquí. Ven aquí. Tranquilo, caña. ¿Y es verdad eso que dicen de Raúl? Que... Escucha, estoy oyente. ¿Qué? Escucha. Te juro que sí. Pero cierto, es cada noche. Cada noche lo hace. Es tan bello. Y siempre de espalda, de espalda. Es la belleza más absoluta. Pero los especialistas secundarios, no en música clásica, claro, sino en humor, también tienen la misma belleza y el mismo gracejo. Especialistas secundarios hacen arte de la... joder, hacen arte en la tradición. Especialistas secundarios serán clásicos. ¿Cómo me gusta la ópera? ¡Oh! ¿Verdad, eh? Sí. Lloro siempre. Sobre todo con Turandot. No sé por qué. Bueno. Turandot. Turandot. Turandot. Turandot. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al espacio comercial, al lugar donde puedes encontrar las mejores ofertas del mercado para que tú las bailes. Ofertas que, recuerdo, no encontraréis en tiendas, ni tan solo en el día. ¿Qué dices? ¿En unas cajas de estas rotas encontraréis las ofertas de la ¿sí? Pues no están ahí. Ah. Ni siquiera ahí. Solo las podéis encontrar aquí, en el radio, en el rincón comercial, con Moncho Ruiz de Prims. Deja de tocar. Este tipo que está tocando lo que no debe tocar es Francisco José Marinero, más conocido como Josefa en los ambientes portuarios. Sí, pero me puedes llamar Pepita. ¿Pepita? Me siento más cómodo. Como tú quieras. Bueno, Pepita es delegado comercial de la empresa Pillow Consulting. Sí. Empresa dedicada desde hace ya muchos años al mundo de las almohadas. ¿Qué nos traes, Pepita? Pues, Pepi, si quieres, te trae algo que va a cambiar tu vida, Moncho. Pepita. Pepita es una persona que piensa en los demás. Pepita es una persona que se... Pepita, una cosa te voy a decir. Preocupa, Pepita, de la gente. Me molesta mucho, muchísimo. O sea, me dan arcadas las personas que hablan de sí mismas como en tercera persona. No lo puedo. Raúl González Blanco lo hace. ¿De verdad? Bueno, pero bueno, no me digas que tú también eres futbolista. ¿Eh? ¿Tú eres futbolista? Es que soy futbolista, Moncho. ¿Tú eres futbolista? Yo soy futbolista, Moncho. ¿En qué equipo juegas tú? En el Real Valladolid. ¿Tú? No, hombre. Es que yo no... ¿No te suena lo de... ¿Pepita se va por la banda y centra la mar de bien? Pues sí, pues no. No, pero tampoco sé si me estás mintiendo porque no he escuchado jamás un partido de fútbol. No pasa nada. Si quieres un día me vienes a ver, tira, ten una entrada. Gracias. Y sí, que centras la mar de bien, ¿no? Dices. Uh-huh. Ya. ¿El Molino Rojo? Esta entrada es del Molino Rojo. Sí. Pero esto es un cabaret. Esto no es un estadio de... el estadio Zorrilla. No, estamos haciendo un music hall. Según y cómo. No, te explico ya a toda esa gente que está escuchando ahora desde la Noria. Estamos haciendo un music hall sobre el fútbol. Sí. Yo salgo de vestido del Real Valladolid con unos shorts ajustados, con una pelota en la mano y canto. Pepita se va por la banda y centra la mar de bien. Pepita se va por la banda, la liero bien. Ya. Y te sientes encima de un señor mayor, ¿no? Exactamente, le doy un beso en la calva. Y le enseñan los pechos. En las dos calvas. Bueno, Pepita, está claro que tu vida está llena de alegría y de jolgorio. Pero aquí has venido a vendernos algo y no a contar tus ínfulas cabareteras, ¿no? No. Véndenos algo. Tienes razón, Moncho. Bueno, como sabes, y todo el mundo sabrá, ahora mismo está en un pinar, a la hora de irse por la noche a la cama, la gente aprovecha para consultarle a la almohada cosas muy importantes de su vida, ¿no? Bueno, pues no le habré consultado yo cosas a mi almohada. Y la verdad, tengo que decirte que mi almohada siempre me da la opción más correcta. Claro, nunca que sí, he fallado. Moncho. La gente no lo sabe, pero las almohadas son de los seres más inteligentes que existen. Más desde que luego, desde más luego. Que un mico, más que un mandril, más que un bonobo, más... Son muy... coño, inteligentes. Ayer mismo por la noche, consulté con mi almohada. Le dije, ¿debo hacerme almohada, almohadita, una liposucción en la barriga? Y antes de que acabara la pregunta, me dijo que sí. No me dejó ni acabar la pregunta, la almohada. Dijo, sí. Digo, ¿debo hacerme una liposucción? Sí. Sí. Bueno, el problema, Moncho, y toda esa gente que nos está escuchando ahora desde el metro lo va a entender, es que hay que esperar, hasta ahora había que esperar hasta la noche ya. Cuando nos íbamos a meter en la cama para consultar con la almohada. Pues es bien, cierto, y es poco práctico. Eso esto. Se ha acabado, o sea, begin, totalmente. Porque a partir de ahora podrás consultar con la almohada en cualquier sitio y en cualquier hora del día. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Pero bueno, esto es un invento que suena realmente fenomenal. ¡Pepita! ¡Ole! Pepita se va por la banda y centra la mar de bien. ¡Calla ahora! Pepita se va por la banda. Ya, lalero, lalero, ya, pero dime una cosa. No pretenderás que llevemos un almohadón por la calle debajo del brazo. Primero, no es cómodo. Y segundo, da una imagen de tirado sin casa que espanta. No, hombre, no, no, hombre, no. ¿Qué sentido del humor? Me gusta tu sentido del humor. No, nuestra almohada es, y enseguida lo van a entender la gente que nos escuche bajo la mesa, es una almohada portátil, ¿no? No mide más no mide más que la palma de tu mano. Y, bueno, no sé. Por ejemplo, te planteo que estás delante de un cajero y no sabes si sacar 100 o 200 euros. Ya. Saca la almohada del bolsillo, te la pones en la cara. ¿Me la aprieto en la cara? Y la consultas así de fácil. Sí, lo digo, ¿puedo sacar 100 o 200 euros? Y me lo dice. ¿Ah, sí? Qué bueno, qué bueno. Estoy pensando yo que si un día estoy delante de un chico, ¿vale? Uh-huh. Que me dice, vamos a tomar una copa. Uh-huh. Digo, ¿sí o no? Entonces, claro, tengo esta duda. Pero es claro, si me pongo delante de él con una almohada en la cara, ¿no pensará que quiero ir demasiado rápido? En esta relación, o sea, quiero decir, se pierde toda la gracia, la sutileza y bueno, pero Moncho, piensa el que acercamiento, si ¿no? Piensa, Moncho, que si en ese caso, si el chico se te abalanza, ¿no? De golpe a ti, pues en todo eso que tienes ganado, ¿no? ¡Ay, feina feta! Relájate, claro, disputa, Moncho. Claro, Pepita sí. Se va por la banda y intenta lavar de bien. Pepita se va por la banda, la niña la niña bien. ¿Pero quién está golpeando los chulos? Nos quedamos para parlango. ¿Vale? ¿Para parlango? Sí, parla. Bueno, pues quien quiera hacerse con los servicios de esta almohada maravillosa y portátil, para consultarle cualquier cosa, en cualquier lugar y en cualquier momento, solo debe de llamar a este número de teléfono. 902-4033-32. Pepita se va por la banda y se entra a la mar de bien. Bueno, Pepita, Josefa, delegado comercial de la empresa Pillow Consulting, ha sido un verdadero placer. Sí. Déjame decirte... ¿Hay ofertas o no? Déjame decirte, y a toda esa gente que nos escucha desde el tercero o segunda, que las 50 primeras llamadas recibirán de regalo un suavizante para el pelo de los kiwis. Pero respeta los rizos. Sí, sí, hombre, los castaños. Hola, soy el Marco Antonio. Quiero que escuchéis una conversación telefónica que tuve ayer con mi madre. Sí, dígame. Hola, mamá, soy tu hijo, el Marquand. Hola, hijo, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Yo, asqueada de la vida. ¿Asqueada de la vida, mucho o poco? Muy asqueada, muy asqueada. ¿Del 1 al 10, madre? 9,8. ¿Cómo? 9,8. Pues si quieres ponerte feliz, escucha a los especialistas secundarios. Vale, de acuerdo, lo haré. Adeu, Mara. Chao, chao. Especialistas secundarios. Si quieres pasar de estar asqueada de la vida con un grado del 9,8 del 1 al 10 a estar feliz, escucha al Íñigo, al Nane y al Otlo. A mother tonight. A mother tonight. Doncs s'ha fet de nit. Ja és tonight a l'estudi dels especialistes secundaris, perquè ara traspassem la porta de l'impressemblant, del misteri, del inframón, de la mà d'Àngel de la Guarda. Àngel? Muy buenas madrugadas. Hace tiempo que no... Estamos en la medianoche. Ay. Misterio. Ay. Miles de emails hemos recibido a lo largo de estos meses. Menos miles. Sí, no tantos miles. ¿Tienes? Recuerdo que la web, que no podem... Tengo un problema que no podem obrir el correu. Igual la gent se'n falla. Especialista@cadenaser.com. Sí, no ens fem ressò dels mails, però és que tenim un petit problema. Estem solucionant la cosa. Quizá... ¿Qué? Algún problema... ¿Una fuerza misteriosa? ¿Con alguna fuerza misteriosa? No me digas eso. ¿Mm? No me digas eso. Fue música. Para ti no hay virus, ¿no? Cállate. Fue música. No, eso no era. Que subieras música. Que subas música, ¿no? Sí, es muy fácil. No, que subí música y te cambia música. ¿Y qué dices? Hemos recibido muchos mails de amigos que han atravesado la puerta. Pues felicidades, macho. De la cuarta dimensión. Ah, vale. Han estado cerca de los muertos. Qué tío. O de los no vivos. Por ejemplo, un email de Gilete, de Buenos Aires, nos pregunta. Dice, En una camiseta se ha aparecido de repente la cara incorrupta de Cristo. A él se le ha aparecido, ¿no? Pero no de Cristo Redentor, sino de Ángel Cristo. ¿Cuánto valor tiene en el mercado? Bien. No se puede jugar con esas cosas, ¿eh? Nuestro amigo de Buenos Aires está pensando, ¿verdad?, en el dinero. Pero lo importante no es eso, lo importante es por qué ha aparecido Ángel Cristo en su camiseta. Claro. ¿Qué quiere decirle? Sube la música. Deja J Power, por favor. Está en sus cosas. Está en otro mundo. Está en tú sí que estás en otro mundo. Yo me planteo si es posible que el rostro incorrupto de Ángel Cristo se haya aparecido en esa camiseta, porque tal vez bueno, esa incorrupto camiseta fuera del domador. Porque quizá esa camiseta perteneciera en otra vida al famoso domador. No lo sé. Oye, tienes invitado, ¿no? Le demos otro email. Estoy aquí, es también de Gelete. Me puedo esperar. De Buenos Aires, y queda, nos dice... Queda poco, ¿eh? No digas chorradas, payaso, que la camiseta me la compré yo en Zara. ¿Te responde? De Paseo de Gracia. Así que Ángel Cristo no es, pringao. Vaya por Dios. Misterio o no misterio, la cosa es que tenemos hoy un invitado aquí en el platón, la persona que está viviendo un fenómeno paranormal. ¿Alguien ha entendido el misterio anterior? Un fenómeno que no se lo salta un gitano ni con Batman Nightcare. Buenas tardes, Zuzo. Hola, ¿qué tal? ¿Ya me toca? Sí, no. ¿Tendremos tiempo? Y menos humos. ¿Viene Marlango? Y menos humos, sí que viene. ¿Qué pasa? Oye. Dale, caña. ¿A Zuzo? ¿Qué? Se le están manifestando los espíritus. Quizá almas no dormidas, quizá fuerzas telúricas encerradas en un bosque de oscuridad, no sé. La cuestión es que a Zuzo, cada vez que entra en una sauna, como por arte de magia, como provocada por una fuerza maligna, se le entelan las gafas, ¿no es así, Zuzo? Vamos a ver, sí, yo cada vez que entro en una sauna se me entelan las gafas. Vaya. Es como si alguien no quisiera que viera lo que hay dentro, que ya lo he visto bastante. Pero no sé, como si lo que me espera al otro lado fuera una incertidumbre, no lo sé. Como si alguien quisiera esto. Pero a mí no me mires. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Lo habéis escuchado? Cada vez me agobias, tío. Es realmente asombroso. Ya lo han escuchado. Ángel. Una fuerza del más allá, de alguna manera, consigue cegarlo, dejarlo sin visión cada vez que entra en una sauna. Pero no solo cuando entra en una sauna, también cuando abre el horno mientras se está haciendo una pizza. Pues sí, yo voy a abrir el horno y entonces se me entera la gafa. ¿También? Sí, solo me pasa cuando estoy cocinando algo en el horno, que esto es de Pascuas. Calla. Te agobia de pavo, ¿no? Desde luego. Estoy por darle un guantazo. Mira cómo soy. Ya lo ven, solo cuando está cocinando algo, como si esas fuerzas no quisieran que Zuzo viera lo que hay dentro del horno. Quizá ahí dentro del horno es donde habitan las fuerzas negras de la destrucción. ¿Qué era eso? Uh-huh. También me pasa cuando abro el lavavajillas después de lavar los platos, fíjate. Porque lo pones en secador, pues no lo Espera que... Oye, Valeria, Ángel, ya está bien. Ay, Dios. Te vas a cargar el ordenador. Pobre ordenador. ¿Qué? ¿Le tiene un gato? ¿Es realmente sobrecogedor? Desde luego que unas gafas enteladas, sí. Una vista joven, porque tú eres joven. Apenas tienes 63 años. Ahí estoy. Cegada. Un halo gris que cubre la humanidad. Es ¿Un halo gris? Sin resolver. Y además, lo más destacado es que la CIA y el ejército lo han intentado callar a hostias. Bien que se las han dado. Bueno. Ahí está sangrentado. Pero aún así, él está aquí desentrañando este misterio. Pues sí, porque yo... Le están esperando afuera para darle más hostias. Y sí. Tú aquí hablando, ¿verdad? Pues sí, porque estos documentos decía que no permitiré que lo desclasifiquen por nada del mundo. Ya dicho, porque... Yo de manera... Porque la verdad es que... Tía, que si ando de una Mastagots, Calzonia, tú también, Ángel. Calla un momento. Power, para arriba. Pero deja... ¿Ya estás? Habrá que airear esta sala, ¿no? Después, porque... Y ese es un poquito el tema. Huele un poco raro. ¿Cómo que ese es un poquito el tema? Vienes con un tío que se le... Es que me estáis destrozando la atmósfera. Quiero una atmósfera de misterio. No, si atmósfera está que se corta con un cuchillo. Estáis aquí hablando todo el rato encima de mi música. La Marlango va a flipar. Si no se puede respirar aquí dentro. Pobre de honor. Bueno, disculparé, hem de marxar una miqueta abans per ventilar... Huele a recluta, ¿eh? Tan fort que sí, desde luego. Tornem demà, 3:45. La gran cadena SER. Pero si no lleva gafas este tío. Es verdad. Es que las tengo en la guantera del coche.